El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el Señor, el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores del Inmaculado Corazón de María. Estamos celebrando esta solemnidad de San José en medio del tiempo de Cuaresma, como también vamos a tener que celebrar también en tiempos de Cuaresma la Encarnación, el 25 de marzo, la Encarnación del Hijo de Dios en las entrañas de María. Para que podamos entender la figura de San José, debemos entender primero quién es Jesús y quién es María. Si no, no entendemos la importancia, el papel protagonista de este hombre, San José, de este santo justo. La Santísima Virgen, en primer lugar, es la criatura más perfecta salida de las manos de Dios, pensada por la Trinidad, la persona más extraordinariamente bella en todo sentido, externamente, pero también internamente, porque si uno está lleno de la gracia de Dios, está embellecida. Todas las joyas, toda la belleza, toda la hermosura de la cual habla la Sagrada Escritura aplicada a Cristo, también se le puede aplicar a la Santísima Virgen, porque Cristo toma la belleza y la hermosura del interior de esta mujer. Y Cristo es el Verbo hecho carne, es Dios que necesita ser cuidado en la tierra. Es Dios que necesita ser protegido en la tierra como un hombre débil, indefenso, pequeño, que necesita protección de personas más fuertes que lo puedan custodiar. Entonces, San José ya empieza a brillar por su protagonismo al conocer la figura de María y de Jesús. Las dos, Jesús como hombre y María, las dos criaturas más grandes de la tierra, es cuidada, protegida por una misión especial dada por Dios a San José. Entre los judíos, el matrimonio consistía en dos actos esenciales. El primero se llamaba los esponsales y el segundo acto, las nupcias. Hoy día decimos, el primer acto se llama, bueno, no sé si hoy día, pero por lo menos en mi tiempo, porque ahora no hay nada, ¿verdad? No se sabe lo que hay. Pero en otros tiempos muy cercanos existía el compromiso y luego el matrimonio. Se comprometían, no quiere decir que estaban ya conviviendo, ¿verdad? Es un compromiso, es decir, hay una palabra empeñada se hace a través de un rito de bendición. Se le pide al sacerdote que bendiga los anillos y se comprometen delante de Dios. Es una cosa importante, que ya se perdió todo el significado. Y luego el matrimonio propiamente, donde ya pueden convivir porque están abiertos a la procreación, tienen un techo en común y pueden allí engendrar hijos para Dios y cumplir la misión que Dios les ha encomendado. Entonces, pasa lo mismo entre los judíos, entonces los esponsales y las nupcias. El matrimonio propiamente, las nupcias, pero los esponsales es esa especie de rito que los comprometía. En este punto estaba José y María, eran comprometidos, es decir, habían realizado el rito de esponsalicio, pero no habían realizado las nupcias o el matrimonio en sentido pleno. Cuando el ángel anuncia a María, porque fíjense qué hermoso, porque Dios esperó que esté el compromiso, pero no esté el matrimonio, que eso se conociera antes, ¿verdad? Porque ellos ya tenían el propósito de vivir castos, tanto José como María. Ellos querían desposarse y vivir como algunas comunidades de ese tiempo lo han hecho. Algunos matrimonios lo habían hecho, y más que nada en las comunidades de Qumran, cuando ni bien había venido Jesús, se empezó a practicar un poco más. Es decir, vivir como hermanos, ayudarse en sentido espiritual, más que nada, como un complemento espiritual, pero viviendo como hermanos. La costumbre entonces fijaba un año intermedio entre los esponsales y las nupcias, y es aquí cuando se produce este fenómeno maravilloso, esta gracia del cielo de anunciarla a María y concebir, que María pueda concebir en su seno por obra del Espíritu Santo. Y entonces San José la quería, dice la Escritura que hemos leído aquí, que José, como era hombre justo, no quiso denunciarla, sino que quiso dejarla en secreto, porque era hombre justo. Pero una ley de Moisés indicaba que había que realizar un acto de justicia, y era dar a conocer el estado en que se encontraba. Si su esposa le había traicionado, tenía que denunciarlo ante la ley de los sacerdotes, ¿verdad? Ante la ley religiosa. Había que denunciar para que le den el libelo de repudio, ¿verdad? Entonces, pero dice, si San José hubiese sido, si él no hubiese conocido que lo de María era de verdad obra del Espíritu Santo, él la tendría que haber denunciado siendo hombre justo. Pero dice que siendo justo quiso dejarla en secreto. ¿Por qué? Porque él sabía de ese misterio. Eso lo dicen algunos teólogos y yo creo que es así. Sabía José que María no había hecho eso. Conocía José en su corazón que había un misterio enorme y presentía muy fuertemente que había sido elegida para Madre de Dios. Porque en las Escrituras hablan que una Virgen concibe y da luz un hijo. Y ellos entendían muy bien las Sagradas Escrituras. Entonces decide dejarla en secreto. ¿Por qué? Porque a él le pareció que no era digno de estar ahí con esa mujer, la Madre de Dios, que da luz sin varón, que concibe sin obra humana, que concibe porque el Espíritu Santo la fecunda. Él se sintió indigno, él creyó que debía hacer un paso al costado por la grandeza del misterio de esa mujer que le sobrepasaba, le agarró como timidez, como pudor espiritual, como algo que de alguna manera, como santo temor grandísimo. Eso es lo que mantuvo después San José toda su vida, un santo temor, como cuando un sacerdote toma en las manos la Sagrada Eucaristía, el santo temor de lo que tiene en sus manos, ¿verdad? Entonces tiene una cosa maravillosa y eso lo tiene que ser consciente el sacerdote, y toda la vida no se tiene que olvidar a quien tiene en sus manos. Mucho más aquí, ¿verdad? Mucho más, porque San José tenía esa responsabilidad de proteger a ese Hijo de Dios hecho hombre y que tomará carne del seno de María. Y entonces es ahí cuando el ángel se aparece en sueño. José, hijo de David, no dudes en recibir. No dice no dudes en creer que lo de María fue. No, dice no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa. No dudes, hazlo. Es un pedido de Dios. Y le confirma, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo y dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despierta del sueño, sin hablar nada, porque San José no habló nunca. En la Sagrada Escritura no hay una palabra emitida por él, nada. Siempre fue una ejecución silenciosa, inmediata, amorosa de los mandatos de Dios. Siempre ejecutó con precisión todo lo que le fue pedido. Una obediencia impresionante, ningún cuestionamiento, ninguna pregunta, nada. ¿Y por qué razón? Bien, acá dice San Mateo, despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, la obediencia, ¿verdad? ¿Y por qué, dice Santo Tomás de Aquino, debía tener Jesús un papá adoptivo? ¿Por qué? ¿Por qué no podía ser la Virgen María sola? ¿Por qué Dios no permitió que San José se retirara y quedara María sola con Jesús? Y Santo Tomás dice, la razón por la cual tenía que estar San José era, primero, para evitar la infamia de cara a los vecinos y parientes cuando vieran que iba a tener un hijo sin tener un varón, que hubieran pensado de María, ¿verdad? Segundo, para que Jesús naciera en el seno de una familia y fuera tomado como legítimo hijo. Tercero, para que ambos encontraran apoyo y ayuda en San José. Tercero, cuarto, para que fuera oculta al diablo la llegada del Mesías, porque si no hubiera quedado muy evidente ante Satanás la llegada del Mesías, ¿verdad? Y quinto, para que en la Virgen fuera honrada a la vez el matrimonio y la virginidad, para que las dos cosas fueran honradas, el matrimonio y la virginidad, que son las dos vocaciones a las cuales el hombre puede ser llamado. Y dice Santo Tomás algo hermoso, dice así, y se lo aplica a San José. A los justos les es familiar y frecuente ser inducidos a obrar en todo por inspiración del Espíritu Santo. Lo vuelvo a repetir. A los justos les es familiar y frecuente ser inducidos a obrar en todo por inspiración del Espíritu Santo. Y este es San José. Se le debe a San José el culto de protodulía, que es el primero entre los santos. El de María se llama hiperdulía, encima de todos. Pero San José, proto, el primero entre los santos, después de María Santísima. Porque supera en gracia y en gloria y en honor, y supera la misión de todos los patriarcas, profetas, de San Juan Bautista, de San Pedro, de San Pablo, de los mártires y de los doctores de la Iglesia. Lo supera a todos. Y es el ilustre descendiente de David, así le llama la Iglesia. Le llama luz de los patriarcas. Le llama esposo de la Madre de Dios. Modelo de los que trabajan. Honor de la vida doméstica, guardián de las vírgenes, sostén de las familias, consolador de los afligidos, esperanza de los enfermos, patrono de los moribundos, terror de los demonios, protector de la Iglesia, esposa de Cristo, y también protector de la Madre de Dios. Fue el que más amó a la Santísima Virgen después de Cristo. Era su esposa. El que más amó a Cristo después de la Santísima Virgen. Fue su hijo adoptivo, pero hijo del corazón. El que más amó la Santísima Virgen después de Jesús. Y el que más amó en la tierra, Jesús, después de la Santísima Virgen. Y dice Santo Tomás, a los que Dios elige para algo, los prepara y dispone de tal modo que sean idóneos para esa misión. Imaginamos entonces la preparación del corazón de ese hombre que tenía que recibir en pureza y castidad, en amor, en justicia a María y a Jesús. Cristo había dicho de los fariseos, haced lo que dicen, pero no lo que hacen. porque lo hacían un desastre, vivían un desastre, pero decían de verdad cosas ciertas. Entonces hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. De San José hay que decir lo contrario: hagan lo que hizo y no lo que dijo, porque no dijo nada, absolutamente. Entonces hagan lo que hizo. ¿Qué gracias se obtiene? ¿Qué gracias obtiene San José? El amor a Jesús y María, porque dicen que los santos en el cielo obtienen la gracia que ellos más vivieron en la tierra. Cuando van al cielo, obtienen esas gracias. Entonces, ¿cuáles son las cuatro gracias que San José obtiene para quien le tiene amor y veneración? Le obtiene el amor a Jesús y María, porque se destacó en eso él, el especialista en amar a Jesús y María. ¿Qué otra cosa? La inocencia y la pureza. ¿Cuánto habrá tenido de inocencia y pureza para que le fuera confiado esta misión? Tercero, la vida interior. No tiene brillo exterior. Toda su gloria es interna, la de San José. Porque todo el que veía, veía un hombre simple, sencillo, un carpintero del cual el hijo del carpintero pasaba a ser nadie. Eso lo dice la Escritura. Jesús era el hijo del carpintero, el artesano. Y cuarto, el don de la Santa Muerte, porque él murió en los brazos de Jesús y María, literalmente en vida, muere asistido por María y Jesús. Por eso él obtiene la gracia de la buena muerte. ¿Qué virtudes, además, concede las que él vivió más intensamente? ¿Y cuáles son estas virtudes? En primer lugar, la aceptación del misterio. Es el hombre que acepta el misterio sin cuestionar nada. Es el hombre que dice sí, sin plantearse nada de las cosas divinas. La obediencia, la prontitud en la ejecución de la obediencia, la confianza plena en Dios, la pobreza, la humildad, la virtud de trabajador, el silencio, su ser contemplativo, por eso los contemplativos acuden a San José, para que guarden el silencio, ¿verdad? La pureza y la castidad. Tan santo es, decía Santa Teresa, yo no recuerdo haber pedido cosa a Dios por medio de San José que no la haya obtenido. Y no he conocido a nadie que le haya invocado asiduamente sin hacer notables progresos en la virtud. Así como la familia de Nazaret, pequeña iglesia doméstica, es cada una de nuestras familias, convocada por el Padre y enviada a proclamar el reino de Cristo. Cada familia tiene que cumplir esta misión. Y también tengamos en cuenta, si Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿qué es la iglesia? El cuerpo místico de Cristo. Y Cristo es la cabeza, todo el cuerpo místico, como una persona mística, eso es la iglesia. Cristo es la cabeza, todos nosotros los miembros. Pero yo, como siempre lo he dicho, creo que María es el corazón de la iglesia, porque es la que bombea la sangre a la cabeza y al cuerpo. María fue madre de Dios, la que le dio la sangre, la que bombea la sangre, y también madre nuestra, la que bombea la sangre al resto del cuerpo místico. ¿Y San José? Hoy me puse a pensar y pedí ayuda, por favor, al Espíritu Santo. Le pregunté a los hermanitos, ¿qué función, qué parte del cuerpo místico es San José? Si María bombea la sangre, está en todo el cuerpo místico, hasta en la cabeza está esencialmente, porque si ella no está en la cabeza con su sangre, la cabeza se muere. Porque ella fue madre de Cristo, también de Dios y hombre, pero era hombre, tenía que darle la sangre. Entonces San José, yo creo que son las defensas del organismo. Porque las defensas están hechas para defender la cabeza, el corazón y todo el cuerpo místico, todos nosotros. Es el que custodia el cuerpo, es el que lo va a cuidar, las defensas. Si las defensas se bajan, uno se enferma. Yo creo que es la defensa, porque llega a todo, a la cabeza, a Cristo que lo cuidó, lo custodió, lo defendió, lo protegió. Llega al corazón, protegió a María, la defendió, la custodió. Y llega a todo el cuerpo místico, patrono de la iglesia, de toda la iglesia. Yo creo que él hace es la defensa del cuerpo místico, es decir, las defensas del cuerpo místico. Creo que eso le corresponde. Él es el administrador fiel y prudente a quien el amo pondrá al frente de su servidumbre para distribuir la ración a su debido tiempo. San José tiene una figura en la Biblia que es Noé, porque Noé acoge la paloma portadora de una rama de olivo, la rama de la paz, es imagen de la salvación de los hombres. Y entonces San José acoge la paloma, que es la Santísima Virgen, que viene con el olivo, que es Jesús, que nos trae la paz. Pero él la acoge, recibe a María y recibe el olivo en la boca de la paloma. Y yo creo que también es imagen de Esther y de Mardoqueo. ¿Quién era Mardoqueo? Mardoqueo tenía una hija adoptiva llamada Esther. Y en un momento, cuando quisieron los enemigos del pueblo de Israel terminar con la raza judía, el rey había sido engañado, iban a matar a todos los judíos. Entonces Mardoqueo le dijo a Esther: Esther, llégate hasta el rey, porque había que elegir una reina, ¿verdad? Y preséntate ante el rey, bella, hermosa, y disuade el corazón del rey para que perdone y no mate al pueblo de Israel. Y entonces dice Mardoqueo: recibió un sueño, veía una fuentecilla que se convertía en río de mucha agua y apareció una lucecita que se convirtió en sol. Una lucecita se convierte en sol, figura de Esther, criada por Mardoqueo, que es la hija adoptiva. El rey la tomó por reina a Esther. Mardoqueo es la figura de San José que tuvo a Cristo como hijo adoptivo. Y por tanto, San José es como el virrey. El rey es Cristo, él es el virrey. Es el más importante después del rey y la reina. María es la reina, Cristo es el rey, porque la madre del rey se llama reina y la esposa también, y María también es esposa de Cristo. Pero el virrey es él que tiene como hijo adoptivo a Jesús. También José de Egipto es imagen de San José. José de Egipto, padre providente, porque fue providente para todo el pueblo de Israel, porque llegó a Egipto vendido por sus hermanos, se convirtió en virrey, era el que le seguía al rey. Y este virrey, José, fue el que salvó del hambre y salvó de la muerte a todos sus hermanos y a todo el pueblo de Israel. Entonces figura también de San José. Y por eso se le aplica el texto que el rey de Egipto dijo cuando le fueron a decir al rey de Egipto: ¿qué tenemos que hacer? Porque van a venir 7 años de pobreza, de hambre, y otros 7, ¿verdad? Y después recién vendrá la abundancia. Entonces José le había explicado: hagamos los graneros gigantes y mientras haya abundancia juntemos, porque van a venir tiempos de hambre y vamos a salvarnos nosotros y salvar a los demás. Y entonces se aplica el texto que el rey de Egipto dijo: id a José y haced lo que él os diga. Esa fue la frase, igual que dice María de Jesús: hagan lo que él diga. Aquí dice el rey de Egipto: id a José y haced lo que él os diga. Y salvó de esa manera a todo el pueblo. Y también quiero rescatar algo importante, porque estamos en Cuaresma y ustedes saben que cuando San José recibe en sueño el anuncio de que tiene que huir a Egipto porque van a matar al niño, él se levanta prontamente sin decir nada. Yo creo que ni siquiera una mirada a la Santísima Virgen, ella entendió que debían huir, ¿verdad? Y salen. ¿Saben cuánto tiempo se demora desde Belén a Matarid, que fue el lugar donde vivió en Egipto José, María y Jesús? Se llevan 40 días, porque hay una distancia de 500 kilómetros y es aproximadamente 40 días que se tienen que llevar para llegar a ese lugar, para salvarse de las manos de Herodes. Entonces estamos en Cuaresma, de vuelta a los 40 días, de donde uno tiene que transitar un desierto para encontrar luego la salvación. Por eso quedó una gran devoción en Egipto a San José. Desde el principio, desde los principios del cristianismo, muchísima devoción a San José y a la Sagrada Familia, justamente porque se ubicaron en esa zona de Egipto. Y así, padres de la Iglesia como Orígenes, San Cirilo de Alejandría, San Antonio Abad y otros han tenido muchísima devoción a la figura de San José y a la Sagrada Familia. Pidamos a ellos entonces que nos concedan la gracia de que nuestro San José sea nuestro padre en esta familia, como figura, como uno de los santos de nuestra familia, para que él, que es el proto santo, aquel que es el primero entre todos, nos conceda la gracia de llegar a buen término a la patria del cielo. Que así sea.